Gracias, el saludo a todos. Edilberto Ramón Arias Abelarde y Bienvenido García Solís son dos combatientes vertientinos que participaron en las luchas rebeldes y más tarde, con el triunfo de la revolución, dieron el paso al frente para seguir defendiendo la patria. Yo me incorporo a la lucha rebelde motivado por un señor mayor. Nos inculcaba la lucha que llevaron los mambises y nos explicaba toda esa serie de cosas. Y nosotros por ahí nos empezamos a desarrollar e inclusive integramos el Partido Comunista de aquí, en Vertiente, y de ahí estuvimos trabajando en la clandestinidad. Más tarde estuvimos presos y nos registraron la casa y todo eso a nosotros. Se nos fue difícil estar aquí en el pueblo y nos mandaron para el monte. Se hizo el frente aquí de cuatro compañeros ahí en el Monte de Meso y nos fuimos para ahí, ahí nos incorporamos. De ahí el triunfo de la revolución, tuvimos la lucha contra bandidos, participamos en la crisis de octubre. Cuando era joven, yo pertenecía a la lucha clandestina, un grupo de compañeros. Tuvimos muy pequeñas acciones, pero tuvimos. Tratamos de darle candela a la estación de ferrocarril y en una ocasión regamos grampas aquí en la calle Línea. Participamos en otras que supimos. Nos alzamos en Vertiente con un compañero que ya estaba fallecido, que se llama Emerio Morales Moscoso, que era de aquí de Vertiente también. Nos alzamos en los Montes del Francisco, cuando aquello, ahora ya Mancio, con la columna de Víctor Mora. Allí estuvimos alrededor de 25 días, pero ellos nos plantearon que no había armas, que las armas las daban en la Sierra Maestra. Entonces organizaron un grupo, nos preguntaron si estábamos de acuerdo, y yo dije que sí, que estaba de acuerdo. Desarmado, con un práctico, con un revólver 38, él en un caballo, nosotros a pie, hacia la misma Sierra Maestra. El primer campamento que llegamos rebelde en la Sierra Maestra fue el campamento de la Miel, que por cierto nos encontramos un compañero que se llamaba Radamés Aguirre, que era de aquí Vertiente, que ya tenía los grados de teniente y estaba alzado ahí. Nos llevaron directamente a la escuela de reclutas, Minas del Frío. Ahí estuvimos todo el tiempo hasta que se inició la guerra. Cargábamos alimentos, comida, medicina, nos preparamos militarmente para combatir en los frentes que se nos llamara, que estábamos con la mayor disposición. No tuvimos esa participación tan grande, pero sí el deseo, si era necesario, de dar la vida por Fidel, por la revolución y por lo que se estaba haciendo para liberar a Cuba de la dictadura de Batista. Aunque no participaron directamente en las acciones del pueblo durante la invasión por Playa Girón, cumplieron con las tareas encomendadas. Cuando se atacó la refinería de petróleo de Santiago de Cuba, unas lanchas piratas, ya estaba el periodo de una invasión. Ahí movilizaron la compañía nuestra, que era la compañía O, para reforzar el aeropuerto de Santiago de Cuba. Casi llegando nosotros a mediación de camino, el bombardeo al aeropuerto, cuando llegamos ahí, estaban los heridos, la destrucción, todas las cosas de desastre que hubieron ahí. Y estando ahí, tuvimos ahí como 15 o 20 días, pero ya era el periodo de una invasión al país. La compañía nuestra lo mandaron otra vez a incorporarse al batallón y lo mandaron a custodiar todo lo que era la costa sur, la frontera de la costa sur, la entrada a la Sierra Maestra y todo eso por cualquier problema de alzado que se fueran a alzar ellos, y custodiando las playas y eso, la costa sur, desde la ciudad escolar Camilo Cienfuegos hasta Playa Colorada. Nos trasladaron para el primer distrito militar, regimiento número 1 Antonio Maceo, en Santiago, Cuba, cuartel Moncada. Y ahí estuvimos trabajando en la comandancia durante unos tiempos hasta que trasladaron el regimiento para Palma Soriano. Cuando trasladaron en Palma Soriano fue cuando nos sorprende a nosotros el ataque a Playa Girón. Nosotros en Palma sentimos las bombas que estallaban en Santiago. Tuvimos muchos días trincherados, participamos en algunas actividades que nos dieron allí para garantizar que los contrarrevolucionarios, gente desafecta a la revolución, se pudieran aprovechar. En opinión de Edilberto y Bienvenido, hoy disfrutamos esta revolución socialista gracias a la guía del líder histórico Fidel Castro Ruz. El liderazgo de Fidel es el padre de todos nosotros y de los revolucionarios. Es el máximo en el mundo por su nobleza, por su humanismo, por su modo de ver las cosas. Él mismo previó cuando el ataque de los aeropuertos, él previó ya la invasión directa a Cuba. Y ahí empezó a movilizar todas las tropas y ya esto era una visión que tenía. Ha conducido el país de Cuba a lo que somos hoy. Sin el liderazgo de Fidel y de los miles y miles de hombres que lo seguimos, en aquella instante el triunfo de la revolución se hubiera perdido. Se hubiera perdido la revolución. Finalmente Fidel y un grupo grande de oficiales del ejército rebelde y de gente de las milicias salvó la dignidad del pueblo cubano y salvó que el enemigo imperialista, que los traidores vendepatria, esos que se fueron huyendo aquí del país, se volvieran a apoderar de Cuba. De Cuba no se puede apoderar nadie ni se podrá jamás apoderarse, porque para eso está el pueblo cubano, está la juventud cubana, están las mujeres y están los sentimientos y las enseñanzas que Fidel nos dio y Raúl. Nosotros creemos que apoderarse de Cuba para el enemigo es una ilusión. Para nosotros no hay marcha atrás y nosotros continuaremos el camino revolucionario y jamás podrá haber explotadores, ni jamás podrá haber esbirros que asesinen al pueblo cubano, ni politiqueros que se aprovechen y roben el tesoro público. Nosotros estamos con la revolución. Cubano soy, de pura cepa, y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy, y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Para este espacio reportó Yurisei Echavarría González. Thank you.